contigo yo me prometí toda una vida, noches y días sin fin vivirla. A ti fue quien tanto esperé, amada mía, niña linda, mi grande amor. Amor, amor, amor, siempre tú y yo. Con principios y fin, despertar sin dormir, la verdad sin mentiras vida. Grande amor, amor, amor, amor, siempre tú y yo, toda la vida, un principio sin fin, despertar sin dormir, la verdad sin mentir alivia. Amor, amor, amor, que viva el amor, toda la vida, un destino feliz, el principio hasta el fin, procreando. Lleno de consuelo, doy gracias a Dios por tanto amor.